Qué maravilla escuchar siempre esta canción, ya no solamente porque sea preciosa, sino por todo lo que nos evoca y la relación que damos a esta sintonía, que es darle la bienvenida a Marta, quien como siempre cada mes nos habla sobre narrativa de una manera muy didáctica y muy personal, que yo personalmente agradezco. Así que Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí de verano y de descanso estival, que quién lo diría, pero muy bien, muy bien. De hecho, tú estás ahora mismo en el mejor lugar de España, creo yo, que se puede estar por las temperaturas. Sí, ¿verdad? Eso dicen. Yo estoy en el norte, en la cornisa cantábrica, y la verdad es que lo agradezco. Hay frescor, hay nublado, poquito de sol, muchos prados verdes, así que sí, bastante idílico. Me siento afortunada, sí. Qué bien. Y luego también imagino que estás haciendo una especie como de Breath of the Wild, ¿no? De visitar las zonas, redescubrir la naturaleza. Sí, totalmente. Ayer estuve en un valle, el Valle de Leizarán, muy cerquita de San Sebastián, y precioso, de estos parajes que invitan a recordar nuestras grandes historias de ficción favoritas. Me acordaba del Señor de los Anillos, me acordaba de Breath of the Wild, de Resident Evil incluso, pero en versión bonita. O sea, que precioso, la verdad es que sí. Se agradece el verano y un poquito de descanso. Qué guay, qué programa más rural nos está saliendo, porque hoy hemos empezado este episodio hablando de la novela que ha escrito Beatriz Montañez, que se llama Niadela, donde ella relata ese viaje que emprende, bueno, pues con sus amigos al campo, de repente ve una casa derruida, se enamora de ella y empieza a vivir allí, al margen de la civilización, y a reconstruir aquello y a enamorarse de la naturaleza, de los animales, de los bichos. Y es verdad que en este mundo que llevamos, con tanto ruido, tanto móvil, tanto estrés, de vez en cuando mirar alrededor todo lo que tenemos, el mundo, es algo importante. Sí, sí, y se agradece, ¿eh? Espíritu, crecimiento para el alma y reposo. De hecho, yo ahora mismo he vuelto a jugar después de un año Animal Crossing, o sea que es que eso evoca ya la tranquilidad. O sea, el buscar eso. Buscar la paz. El buscar ese respiro. Recuerdo cuando todos jugamos Animal Crossing en su día, tras el shock del confinamiento, esa idea de evasión y descanso. El Beatus Ile, totalmente. La preciosidad, la tranquilidad que es ponderar por encima y alabar la vida del campo por encima de la ciudad. Anda que no lo han tratado esos narradores y directores de cine, sin ir más lejos. Y en Animal Crossing, del mundo de los videojuegos, desde ese punto de vista, también sería un buen ejemplo de Beatus Ile. La vida en el campo, alejada de la ciudad. Nos vamos a una isla, tranquilito sí, todo, sí. Y a huir del calor. Es lo que se llama ahora, como todo se dice en inglés, el slow games, ¿no? Esta manera de jugar más relajada, otro tipo de ritmo. Eso encaja mucho, sí, con este estilo de vida que estamos planteando. Pues vamos a ir por ahí. Bueno, porque la última vez que hablamos, el mes pasado, si no recuerdo mal, nos quedamos precisamente en la idea de los entornos narrativos, el diseño de niveles, más o menos íbamos por ahí encaminados, ¿no? Sí, así es. Estuvimos planteando así algunas cuestiones, preguntas que podían ser útiles de cara a lo que es conjugar y compatibilizar la carga narrativa, la diégesis, la historia con un diseño de niveles que no resultara chocante también al jugador. Y también seguimos con nuestras tramas, que hoy he visto que con las de hoy llevaríamos 15, y eso significa que nos quedan, contando el de hoy, 3 programas para despedirnos de ellas y para terminar de hablar de estos esqueletos de historias. Qué bueno, además las de hoy son bastante especiales. Qué bien nos hubiera venido haber encajado el programa que tenemos entre manos un 14 de febrero, ¿verdad? Sí, así es. Pero así ha colado y así ha salido. Pero bueno, el amor hay que demostrarlo y celebrarlo los 365 días del año, también es verdad. No solamente en San Valentín. Muy bien dicho. Y nos viene propio para un momento así también, como estamos comentando, de si estamos alabando la vida en el campo y la tranquilidad, pues también vamos a celebrar el amor. Igual que también has dicho tú antes y lo que hemos comentado, si Beatriz Montañez enamorándose de la naturaleza, pues también podemos hablar del amor en sus múltiples esferas. Así que hoy toca en eso, el amor y el amor prohibido, según Ronald Tobías. Pues esto es muy interesante, ya para ir un poco metiéndonos en situación, porque el amor, sin duda, es el gran tópico de la historia de la humanidad, de la ficción y de todo, ¿no? ¿De qué manera se puede explorar? ¿Qué tipos de amor existen o cómo podemos incluirlo en las historias? Es muy curioso porque Ronald Tobias decía que es de lo más difícil de describir precisamente porque es de lo que más se ha escrito. No sé si lo comenté ya alguna vez aquí, pero recuerdo una anécdota de mis primeras clases de narrativa que nunca se me olvidará. A una de mis alumnas por aquel entonces, Rocío, cuando yo le comentaba que los grandes temas de la historia siempre habían sido la búsqueda, la venganza, el encuentro, y ella comentaba y el amor, ¿no? Y entonces estuvimos comentando, bueno, al fin y al cabo, el amor puede surgir puede ser detonante de una venganza, el amor puede ser una búsqueda, el amor puede ser el encuentro. Así que amor está presente. Sí. El amor inunda todos los ámbitos. Nos está quedando a lo mejor como muy naif todo esto, pero es cierto que en definitiva al final todas las obras se dirigen a un receptor ideal, ¿no? Y todo el mundo en mayor o menor medida ha experimentado el amor en cualquiera de sus formas. Exacto. Entonces lo positivo, lo bonito, lo enriquecedor que tienen los videojuegos al respecto al tema del amor es que si pensamos en el amor, de enseguida seguro que nos vendrán a la mente pues historias. A mí, yo siempre, por ejemplo, siempre recuerdo a Cecilia Rosa en Final Fantasy IV, Squall y Rinoa en Final Fantasy VIII, o pienso en Max y Chloe en Life is Strange. Pero si quería aprovechar este tema para ver el potencial que tienen los videojuegos a la hora de tratar el tema del amor desde el punto de vista de la narrativa emergente y de la narrativa procedural, sistemática, de cómo se puede tratar el amor partiendo de las mecánicas. Si el amor se trata como una de las tramas complementarias y no como el eje central de la diégesis que estemos tratando en nuestro videojuego, seguramente al final sea como un esquema más prototípico de personas que van desarrollando un vínculo mientras están al mismo tiempo pendientes de emprender otra trama, su búsqueda o su quest, su huida, su venganza o cualquier otra de las tramas que hemos visto. Pero sí es cierto que quería detenerme a comentar ciertas experiencias y ciertos videojuegos que tenemos desde hace muy pocos años, en los cuales el amor es el eje central y este se define también a través de sus mecánicas y se ve no solo como una especie de camino que obtiene una recompensa al final, que es el encuentro de los amados, y es sobre todo en lo que incide Tobías, sino como una relación que se va desarrollando con sus más, con sus menos, con todo el plantel de sentimientos asociados, porque efectivamente es un tema más que complejo, rico, con un montón de caras, con un montón de aristas. Sí, sí, porque incluso dentro de lo que es una relación de amor hay varios puntos y fases de esa relación, el enamoramiento inicial, el desarrollo, cómo también muchas veces se diluye y se acaba, y el cómo reflejarlo y cómo, sobre todo, transmitir la complicidad, que yo creo que es lo más hermoso siempre que se habla de una relación de pareja, porque hay muchos tipos de amor también, claro. Sí, así es. Por eso, uno de los puntos importantes para Tobías en este caso, si nos centramos en él, es la idea de que las historias de amor, vamos, ya sea de pareja, ya sea, vamos a ampliarlas un poco, es que tienen que tener cierto desafío y que tienen que tener un obstáculo. ¿Por qué? Porque eso al final es lo que engancha a los receptores, lo que llama la atención. Si bien resalto una vez más que en videojuegos estamos teniendo, con esta implicación del jugador, estamos teniendo experiencias que a nivel ludonarrativo son muy interesantes, porque no solo se tratan del obstáculo, sino de la experiencia del día a día. Recordemos también los juegos, las simulaciones, los juegos que hacen referencia a una simulación de vida diaria, en los cuales a lo mejor los pequeños gestos diarios ya son suficientes. Pero bueno, ya nos detendremos en eso. Y la idea es que Ronald Tobias señala que el amor no tiene que llegar fácilmente, sino con una dedicación y con trabajo diario, con poco a poco. Y que para ello también es importante definir las circunstancias alrededor de los personajes. Y yo añadiría además a los propios personajes, sus expectativas iniciales, su situación, su punto de partida. Y hay que dedicarle mucho tiempo a la hora de describir todo esto. O sea, tenemos que pensar en un conflicto que puede venir o bien desde fuera o de ellos mismos. O bien, exacto, o bien desde dentro. De hecho, él mismo señala que los personajes tienen que conocer un desafío tanto a nivel individual como afecta la relación a ellos mismos, a su propio día a día, a su carácter, a sus expectativas de vida y cómo ese desafío es también a nivel colectivo. O sea, si ese vínculo afecta a otras personas, afecta a convenciones sociales que a lo mejor suponen un problema para ellos, etcétera. O sea, la idea de que el amor se tiene que ganar, que no se regala tan fácilmente. Esa es la idea, de que haya ciertas dificultades y que sea un camino, otra vez como un propio camino del héroe, pues el camino del enamorado. Sí. Y al respecto a eso también me recuerda, que creo que te gustará también esta referencia como filólogo, que es la idea de Pedro Salinas en su día, en la generación del 27, que también escribió mucho sobre narrativa y demás. Uno de sus poemarios más bonitos, que bajo mi punto de vista, que a mí personalmente me gusta mucho, que es La voz a ti de vida, es un poemario que se puede leer interpretando todos los poemas como el momento inicial del enamoramiento, toda la fase de la euforia, todo el alarde de la explosión de sentimientos y de alegría que conlleva, y también de desamor. O sea, es un poemario que puedes leerlo en orden para conocer el inicio del amor, el desarrollo y su final, que es algo parecido a lo que hace uno de los juegos que quería comentaros, que se trata de Florence, desarrollado por Mountains en 2018 y muy premiado, ganó el premio BAFTA, si no recuerdo mal, a mejor juego para móvil y eso. Y es una pequeña experiencia que muy muy breve, que no durará más de, creo que mi partida duró como 30 o 40 minutos, y en su brevedad y su sutileza transmite transmite con mucha delicadeza y con mucho acierto lo que es una historia de amor desde su inicio hasta su final, y de cómo después de su final el eco sigue proyectando y también sigue suponiendo un desafío, como hemos dicho, individualmente para la protagonista. Yo le tengo mucho cariño a este juego, es verdad, es tremendamente corto, pero aquí también podemos aprovechar estos minutos para ensalzar una vez más que lo importante no es la duración de un juego, sino el impacto que deja en nosotros, y este es uno de esos casos. El tono costumbrista que tiene, porque no deja de ser, bueno, dos personas normales y corrientes, no hay poderes, no hay magia por ningún lado, ni fantasía, y cómo lo explora a través precisamente de un medio como es el móvil y la interfaz que tienes en pantalla, cómo se va desarrollando, te sientes parte de lo que está viviendo, en este caso, la protagonista. A mí también me pareció precioso. Totalmente. O sea, Florence creo que es uno de esos ejemplos sobre los cuales podemos disertar mucho a la hora de decir que el amor, desde el punto de vista de la relación en sí misma, de esa cotidianidad y de esa belleza que subyace de cada día, se puede expresar muy bien solo con el lenguaje de las mecánicas y con el punto de vista del jugador. En Florence no hay texto, no hay diálogo, y todo se hace a través de mecánicas. Entonces la complicidad entre los dos protagonistas que se van enamorando y cómo se va fraguando se trasluce muy bien a través de mecánicas. Ejemplo, para los que no los conozcáis, al principio, las primeras conversaciones que tienen, los diálogos se ven en pequeños bocadillos de distinto color, no hay texto, pero esos bocadillos tienen que ir encajando como un puzzle. Hasta al principio los puzzles serán más complicados de encajar, pero conforme vayan hablando poco a poco, la pieza solo tiene una muesca, con lo cual da a entender que las conversaciones entre los dos enamorados cada vez van yendo más fluidas. Y existe lo que hemos dicho antes, esa complicidad creciente. O sea, es un juego de una delicadeza impensable. Es verdad. Mira, me alegro muchísimo que lo hayas traído, la verdad, porque hay que reivindicarlo. Sí. Pues me alegro, a mí de verdad que a la hora de pensar, yo digo, podemos hablar del amor en videojuegos, podemos hablar de grandes historias que nos han marcado, pero yo quería aprovechar el espacio de hoy para hablar de pequeñas experiencias muy quizás menos conocidas o quizás más recónditas y muy intensas al respecto. Otro ejemplo, y me viene muy bien a la hora de hablar de los roles, que Ronald Tobías también señala. Ronald Tobías señala que en las historias de amor, siempre para que fluya un poco esa dinámica, tiene que haber la idea de un buscador y un receptor. La idea de que uno de los dos entes enamorados va a ser más propicio a buscar al otro y el otro más parado al principio. No asocia ningún tipo de género, aunque bien nosotros ya sabemos que a nivel tradicional siempre parece que el buscador se ha generado a la figura masculina, ya por suerte, menos mal que se va cambiando. Y al respecto de esto de los roles, os quería traer un jueguecito que descubrí el año pasado, que se llama A Fold Apart. Lo tenéis también, yo lo descubrí en Nintendo Switch. Está desarrollado por Lightning Rod Games y es del año pasado, de 2020. Menos mal que he dicho el año pasado, porque con eso de la pandemia a veces digo el año pasado y todavía sigo pensando en 2019, ¿eh? Pero sí, bueno, lo hemos omitido de la cabeza, sí. Y este caso, A Fold Apart, explora simplemente el conflicto, tal y como partiría de Ronald Tobías. El obstáculo que tienen los enamorados es algo tan cotidiano como el hecho de que uno de ellos tiene que irse a trabajar, aprovechar una oportunidad laboral importante y tiene que irse muy lejos. Entonces, cómo la distancia hace mella en esa relación. Es un juego en el que tienes, a nivel visual y estético, es muy potente porque todo se manifiesta como si fueran hojas de papel y tenemos que ir modificando el entorno como pequeñas, doblando esos papeles para que los amantes lleguen a encontrarse. Uh-huh. Y es muy bonito porque también cambian totalmente los estereotipos de género asociados. Tenemos uno de los amantes es el arquitecto que tiene que buscar, que tiene que hacer frente a esa opción laboral e irse, y otro tiene un trabajo más tranquilo, muy empático y muy sensible, que es tratar al profesor de niños. Y nosotros a estos dos amantes le podemos dar los géneros que queramos. Podemos hacer que la chica sea la profesora, que es la que se queda, digamos, esperando a su amado varón, que es el que se va. Podemos hacer que sean dos chicas, podemos hacer que sean dos chicos, o al contrario, que sea el profesor el que se queda, el varón que se queda y la mujer la que se va con los... Os digo que sí. No hay ningún género que sea más canon que otro, si bien tenemos una imagen en la portada, pero tenemos, a la hora de escoger géneros al respecto, podemos usar varias combinaciones, y me pareció muy bonito en su día cuando leí. De hecho, yo escogí, creo que sí, la otra combinación. Yo escogí la chica que se marchaba por trabajo y el chico que se quedaba esperando. Es curioso. Yo no lo he jugado, pero mira, lo has recomendado y antes también, hablando entre nosotros, también me lo habías dicho y yo creo que le voy a seguir la pista. La imagen que tengo ahora mismo delante, con la que sirve un poco de cabecera, muestra también la contraposición de colores, ¿no? De una parte de la pareja, de la otra, o sea que visualmente también hay un lenguaje ahí que expresa, y me alegro mucho de los ejemplos que estás trayendo, que no estás tirando por los típicos, quizás por los más mainstream, porque de hecho yo la referencia que iba a utilizar, el ejemplo de esto que estás contando, de los roles, del buscador y receptor, es un juego que sí que conocerá todo el mundo, Dante's Inferno, que se basa además en la Divina Comedia. Aquí tenemos el buscar a la amada, el adentrarse en el infierno a buscar a Beatriz. Pues ahí tenemos también un ejemplo de esto que estamos contando, ¿no? Llevado un poco al gran tema universal. Exacto, y también pienso que lo quería mencionar también, mi adorado, que siempre lo menciono, Shadows de Colossus, que además también implica ese amor más allá de la muerte, el que busca a la amada más allá de la muerte. Es siempre la idea del hombre como buscador y la mujer es la que espera. Pero lo bonito de A Fold Apart es que podemos combinar géneros e incluso también a integrar los dos chicos, dos chicas. Y a mí me pareció la disposición a la hora de escoger los géneros es también muy poderosa, porque están también todos dispuestos en un rombo, de manera que se ve que no hay ninguno que sume o que parezca que es más importante que el otro. Así que os lo recomiendo porque también a nivel de inclusividad es muy, muy interesante. Y por último, y uno muy breve, para comentaros que también es una experiencia que me pareció muy interesante, aunque más que como videojuego cuenta como una experiencia introspectiva, casi de autoayuda o de autoanálisis, que es Solo, Islands of the Heart, las Islas del Corazón, desarrollado por Team Gotham en 2018, que es de desarrollo español, y es un videojuego en el que explora las distintas dimensiones del amor a través de preguntas, a través de incógnitas. El jugador tiene que ir respondiendo esas preguntas y resolviendo puzzles. Vas viajando por distintas islas, resuelves esos puzzles y también llevas a cabo una serie de reflexiones. Yo lo recomiendo sobre todo si gustáis de este tipo de juegos que estamos comentando, de slow games, más introspectivos, más relajantes, y sobre todo para de cara a analizar un poco la propia experiencia del jugador, sobre cómo reflexiona sobre este tipo de sentimientos. Qué guay, joder, es que de verdad, los estoy viendo todos y ahora los quiero jugar a todos. La verdad, que después de la sesión de hoy me voy a meter en la eShop y en Steam a ver cuál está más barato para empezar por ahí y es lo que voy a hacer, ¿eh? Porque es verdad, yo te voy a reconocer las cosas como son. Antes de empezar a grabar, cuando me comentaste, vale, vamos a hablar del amor, yo ya muchas veces lo he pensado, digo, el amor se ha explorado en los videojuegos, pero en mi mente siempre tenía la idea de siempre, que es fantástica, pero es la misma que siempre se nos cuenta, el relato universal, los Capuletos y Montescos, en este caso, yo que sé, Final Fantasy X, pero no había pensado, no había reparado en estas experiencias porque no las conocía, y es verdad que es interesante encontrar también en videojuegos formas diferentes de contar y de relatar lo que es el amor. Eso es. Porque, a ver, seguro que a pocas personas les gusta más que a mí esa idea de amores conflictivos, amores más allá de la muerte. Sí. Yo comento Shadow de Colossus, mi Tidus y Yuna, que de hecho hace poco se ha cumplido el aniversario de Final Fantasy X, y recuerdo que he visto también en Twitter a más de un usuario comentando que uno de sus grandes recuerdos de Final Fantasy X es la historia de amor de Tidus y Yuna. O sea, estas grandes historias de amor, y si han también mencionado, por ejemplo, en Silent Hill 2, ya con trazas un poco de survival horror, esa idea de ir a buscar a tu amada más allá de la muerte, más allá del horror. Este tipo de historias las conocemos y sé que nos cala muy hondo, pero me alegra que te guste, porque mi idea hoy era también eso, presentaros experiencias a través de lo que es, lo que nos ofrece la narrativa del videojuego, a través, lo que nos ofrece a través de la propia interacción con el jugador. Siempre lo que siempre hemos comentado es que en narrativa de videojuegos es vital el papel del jugador, el papel de las dinámicas en las mecánicas. Y por suerte tenemos experiencias más introspectivas en este sentido, más allá de las estructuras más habituales. Y también más apegadas un poco a nuestra realidad, por así decirlo. Aquí siempre hablamos de la catarsis de Aristóteles, no digo que no sea posible a través de esas grandes obras, porque la prueba es que nos encantan. Pero oye, una obra como Florence, que directamente alude a un joven como podemos ser cualquiera de nosotros, apegado a las redes sociales, en fin, cosas que vivimos a diario, ¿no? Y verla en un videojuego te hace sentir que no estás tan solo. Sí. Eso es. Y además recordemos que, eso es muy bonito desde el punto de vista de esta teoría de Tobías, que el amor tiene que afectar tanto a nivel individual como colectivo. O sea, tiene que ser también una experiencia transformadora, un poquito igual que hablábamos del viaje del héroe. La idea de que tanto cuando suceda como cuando pase ha tenido que cambiar en algo al protagonista. Y eso en Florence sucederá. Así que quien no haya jugado, lo recomiendo también. Y sé que tú también, que somos muy fans. Sí. Entonces. Y entonces es un poco la idea, eso con respecto al amor, y con respecto al amor prohibido pues añadiría a lo mejor Tobías en este sentido lo que hemos estado comentando. El amor prohibido es estas grandes historias más habituales de los grandes conflictos por amor. Son amantes que tienen que empezar prácticamente del principio separados o digamos conscientes de una realidad que les separa, ya sea las convenciones sociales, ya sea alguna oposición por parte externa, y son historias que suelen tener resultados desastrosos. O bien amantes que están separados por el tiempo, Tidus y Yuna una vez más, por la muerte, otra vez también a lo mejor James y Mary en Silent Hill 2, o Wanda y Mono en Shadow of the Colossus. Y bueno, y simplemente que él también señala que en estas historias lo importante es que, y esto es verdad que sucede este patrón, es que en un primer arco se tienen que ver esos posibles problemas, pero no se le tiene que dar mucha importancia. Pensemos a lo mejor en Romeo y Julieta, pues ya se sabe desde el principio que son de familias rivales. Uf, esto va a ser un problema, pero bueno, da igual. En una segunda fase tiene que haber una fase idílica. Tiene que haber una situación en la que los amantes se encuentren, estén en un momento totalmente bendecidos, muy felices, parezca que son inmortales y que van a poder superar todo, y luego un tercer arco en el que se dé esa separación. Son estructuras más clásicas, este amor prohibido que tanto ha movido grandes historias y leyendas, pero bueno, como siempre mencionamos, porque se siguen utilizando. Igual que tenemos estas experiencias más modernas e innovadoras y asociadas a lo mejor a nuestra propia realidad, pero también tenemos estas grandes historias de amores prohibidos. Y además siempre aquí decimos lo mismo, son tramas universales, tramas maestras, pero luego también el acierto de quien escribe es cómo plasmarlo, ¿no? Cómo algo que es un tópico convertirlo, canalizarlo en algo que pueda empatizar el que lo recibe. Exacto. Y luego desde el punto de vista también de cómo se lleva a cabo su tratamiento en videojuegos, también quería traer un par de cuestiones a la hora para debatirlas, que es que quizá cuando veamos que en el amor se trata como un tema complementario y no tanto como eje central, suele pasar muchas veces que se plantea quizá como una recompensa, como una serie de pasos a conseguir en aras de esa gamificación, en aras de esa motivación y desafío. Pues estoy pensando, por ejemplo, en Judgment, que ya os comenté que jugué hace poco, en Persona 5, por ejemplo, esta idea de la simulación, la idea de, bueno, un simulador de, entre comillas, parejas, pues mi objetivo va a ser conseguir a esta pareja, a esta otra, esta novia, en el caso de Judgment, que hay 4, además tampoco no son muchas, son bastante limitadas, pero bueno, esa idea de tengo que ir consiguiendo logros para obtener mi recompensa. Pues, ¿cuál va a ser esa recompensa? Pues depende del juego, habrá que el que se queda a lo mejor limitado con una cita, con a lo mejor el encuentro sexual, con todo eso, con todo lo que también se puede asociar. Y al final es esa idea un poco fría de que todo, de que el amor es un desafío y luego al final una recompensa. Qué bueno, que eso también en nuestra realidad cotidiana lo vemos. Si tú le dices a un amigo que tengo pareja, te va a felicitar. Ahora tú le dices, lo he dejado con mi pareja y te da el lo siento, ¿sabes? Se lamenta como si fuera algo negativo, ¿no? Y al final va mucho en relación con todo esto. Yo siempre pongo el ejemplo de BioWare en este sentido porque sí que muchas veces es, vale, de todo el elenco que tengo, y voy a decirlo de una forma muy bruta, ¿a quién me quiero tirar? Porque básicamente esa es la recompensa final, esa es la animación última. Y bueno, es cierto que no es el eje central. Un juego que sí tiene como mecánica principal esto de obtener el amor, se me ha venido a la mente Project Rap de Nintendo DS. No sé si sabes qué juego es uno que salió en la primera jornada. Veo la portada en mi mente, si lo recuerdo, pero no lo he jugado. Que se veían como siluetas, porque no se veía realmente quiénes eran, y todos los eran como minijuegos para conquistar a la chica que le gustaba al protagonista. Y ese era el juego. Claro, al final es que eso de alguna manera, bueno, es un componente más, pero de alguna manera es como que, en mi opinión, deshumaniza cosifica, la idea, ¿verdad?, de los sentimientos. Cosifica bastante, porque ese es el sentimiento de posesión, de decir, ya he logrado el objetivo que me había planteado y ya es mío ese amor. Sí, por eso de ahí que lo veo, por ejemplo, muy presente en juegos como eso planteado, como en Judgment o en Persona 5, como un añadido, no es el eje central. El final es, pero si nos ponemos a ver lo que subyace ahí, esto realmente está representando el amor, desde mi punto de vista, si queremos hablar del amor, pues lo representaría quizá una experiencia más cercana en ese sentido a Florence, por ejemplo, o a Fall Apart, con esas dificultades que tienen. Pero sí es cierto que estos son dos juegos en cuyo eje central es el amor en todas sus dimensiones. Sí, es verdad que muchas veces es un planteamiento alternativo, y como alternativo pues se dibuja como una especie de carrera de obstáculos. ¿Y cuál es la recompensa final? Pues depende. Claro, no se entiende como una relación entre iguales. Siempre hay como uno que prevalece sobre el otro. Bueno, antes han mencionado Pedro Salinas y la verdad es que estaba buscando la cita porque esta mañana precisamente había leído una cita de unas cartas de Rilke hablando sobre el amor y lo apunté. Y dice, o sea, que me viene súper bien. Y además lo subrayé y todo. Dice, el amor consiste en dos soledades que se protegen, limitan y procuran hacerse mutuamente felices. Y es eso, volvemos otra vez al sentimiento de igualdad de dos fuerzas que tienen que mantenerse al mismo nivel. Claro, y claro, eso nos viene bien para señalar con esto. Si ya no hablamos de dos igualdades, sino que hablamos de que uno es una recompensa, un objeto, entre comillas, y el otro es el buscador, que lo tiene como una especie de lucha, ahí, bueno, es una faceta, pero no es la representación del amor en sí mismo. Bueno, es una conquista, podemos llamarlo así. Sí. Pero qué bonito. Y sí, a mí Rilke me gusta mucho, además. Rilke también. Aprovecho para recomendar Las cartas a un joven poeta a todos aquellos que tengáis así inquietudes sobre la figura del artista, sobre los sentimientos, la creación y demás. La verdad es que es un... Y además es un libro cortito que se lee muy bien. Y es verdad que hay ideas muy chulas. Yo también lo recomiendo, Bueno, pues mira, está saliendo, la verdad, que temas muy interesantes sobre ese gran tópico que es el amor. No sé si hay alguna otra reflexión que quisieras compartir, porque todavía tenemos unos cuantos minutillos. ¿O avanzamos? Así, aparte del amor, no. Porque ya, bueno, tengo pensado una adivinanza con temática del amor, pero eso lo podemos dejar para el final, cuando tú me digas. Pero sí, quedamos tiempo sin adivinanza, además, así que va a ser guay. Vale. Así con ello. Así que, pero eso, invito de todas maneras a todos los oyentes a que nos compartan sus experiencias con grandes historias de amor en los videojuegos, ya sea como eje central o de amor prohibido, o que sea complementario. Yo también luego no he mencionado To the Moon, y To the Moon para mí, no puedo irme de aquí sin mencionarlo como una de las más bonitas historias de amor que he visto en un videojuego. Qué bueno. Hombre. Además, tuvimos, creo que fue la semana pasada, porque ya mi concepción del tiempo, estuvimos aquí hablando con Víctor en su sección de psicología, y también trajo en esas recomendaciones para el verano To the Moon. Sí. O sea que mira, doble recomendación, cierto. Qué chulo. Me alegra muchísimo. Cierto, lo acordé. Pues no me gustaría dejar pasar, aunque sea juegos muy conocidos, pero aquí, ¿cómo no vamos a hablar de Final Fantasy? Porque toda la saga en general, si ha habido uno de los grandes temas, es el amor. Y además es algo sobre lo que tú has publicado y has escrito. Y efectivamente hay grandes parejas. El otro día, precisamente en relación con el aniversario de Final Fantasy X, leí un artículo donde precisamente el autor hablaba de que la primera vez que conoció o entendió lo que era el amor a través de la ficción fue jugando de pequeño Final Fantasy X, fíjate. Ay, sí, es que, ¿verdad? Como he visto que la comunidad de usuarios y de jugadores ha volcado mucho el aniversario asociando este recuerdo también. Es que pocas escenas, creo que la escena tan romántica de Tidus y Yuna nos marcó bastante, porque incluso aunque viéramos, igual que el abrazo de Rinoa y Squall, pero esa secuencia del Sute Kidane en aquel momento era como una explosión de sentimientos entre Yuna llorando previamente, y además que, igual que yo también cuando lo investigué para Cristales y Guerreros de la Luz, también, que ya eso lo comentaremos en el siguiente programa, la figura del amor en Final Fantasy X está muy asociada al sacrificio. El sacrificio será otro de las grandes tramas que señalará Tobías. Y es verdad que este amor y el sacrificio en Final Fantasy X están muy bien ensamblados. Qué guay. Y a mí tampoco me gustaría irme sin mencionar la idea de que es curioso que cuando Hironobu Sakaguchi quiso en su día aportar más profundidad a los guiones de Final Fantasy, que ese tránsito lo marcó, esa bisagra lo marcó Final Fantasy IV, del paso de Final Fantasy III al IV, fue el momento en el que Sakaguchi ya dijo, bueno, buscó asesoramiento y todo para dar un mayor enjundia a sus guiones. Y es curioso como Final Fantasy IV, dentro de lo que es la serie de Final Fantasy, es el primer juego en el que ya se declara eso, una historia de amor, además con su triángulo amoroso. Me hace gracia pensar que más de una vez he mencionado Final Fantasy IV aquí, pero es que entre la rivalidad, entre las historias de amor y sobre todo es que se le reivindica que siendo un juego del año 1991, se le ve esa ambición que tenía Sakaguchi por contar grandes historias y uno de esos elementos, en su caso, fue el integrar la historia de amor de Cecil y Rosa, además una historia de amor que también lleva con sus conflictos, sus dificultades, esa idea de búsqueda y rescate también, e incluso luego también, y culmina con esa boda y esa regencia de los dos, que los dos se erigen como reyes y luego padres, llevan su matrimonio y son padres también de Theodore. Entonces, como que Cecil y Rosa son una pareja en Final Fantasy que recorren un largo camino juntos hasta también la paternidad y la maternidad. Otra entrega que también ha sido su aniversario hace poco, ¿eh? O sea que sí, es verdad que Final Fantasy está teniendo un año de festividades pues muy bonito. Lo último ya por acabar. Yo aquí van brotando los juegos, sale solo, yo no puedo evitarlo. Es que el tema da para esto, si es que es normal. Yo digo, es que este tema vamos a acabar hablando de mucho. Y además lo quiero compartir porque a mí me conmovió muchísimo. Y es no Life is Strange 1, porque creo que es precioso, Maxi Chloe es una historia que es que ya todo el mundo conoce, sino en el 2, un juego que quizás pasó más inadvertido, la relación entre los dos hermanos, pues el hermano mayor en un momento determinado, tampoco voy a hacer muchos spoilers, pero conoce a una chica, ¿vale? Él es adolescente y tiene su primera relación sexual y la delicadez y la manera de contarlo con esa inocencia, esa inexperiencia, esa que no existe una necesidad tampoco de demostrar nada, sino un aprendizaje que hacen juntos. Me pareció tan bello la forma de contarlo en un videojuego que yo no estoy acostumbrado que lo quiero resaltar. Sí, es verdad que lo hemos comentado también en alguna otra ocasión y es muy cierto porque como a través de la comunicación y del diálogo, o sea, la experiencia sexual naciendo a través de una complicidad y de un diálogo y no tanto como la recompensa que viene al final de una serie de pruebas. O sea, es huir un poco de la idea de que el sexo es la culminación y la recompensa tras muchos desafíos, sino que no deja de ser, como bien decías antes, las dos soledades que se van encontrando poco a poco y que dialogan entre sí. Qué guay. O sea, me parece un buen ejemplo muy bonito, porque es verdad que hablar de amor y sexualidad también va de la mano. Sí, totalmente. Me he quedado con ganas de más. Pero el tiempo es limitado. No sé si ahora ya es el momento de la adivinanza. Yo me froto aquí las manos porque tengo muchas ganas de saber de qué se trata. Venga, perfecto. Entonces, me alegra que hayamos tenido este monográfico tan bonito del amor. Cortesía inicial de Ronald Tobías, pero una de nuestras tramas así tan agradable. Pues os planteaba para hoy una adivinanza que implica... es una pareja de la historia de los videojuegos. Entonces, allá va. Os voy a dar una serie de pistas y ya nos decís y dejáis en comentarios, como siempre, a ver qué ideas subyace. Pero yo... mantengo que con la última pista va a ser bastante fácil. La última es un regalo para también celebrar la época en la que estamos, que ahora os lo comentaré. Entonces, la primera pista, atención, es que uno de los miembros de esta pareja es de muy pocas palabras. Y cuando digo muy, es muy. Vale. Personaje de pocas palabras. El primer encuentro que tienen ellos dos es chocante y accidentado. Hasta aquí puedo leer. Es un juego que tiene más de 20 años. Y la pista estelar, que yo creo que es la que va a resultar más fácil, es que si habéis visto y estáis siguiendo los Juegos Olímpicos de Tokio, en algún momento os habéis tenido que acordar de ellos o de sus amigos. Anda, ¿de ellos o de sus amigos? Vale. Juegos Olímpicos. Porque claro, que uno de los miembros sea de muy pocas palabras y un juego de hace más de 20 años, es que en la época todos los protagonistas eran mudos. O sea, esa información tampoco me aporta demasiado. O a lo mejor es que no hable, no puede ser. Su primer encuentro, por eso la... Sí. Pero sí. Vale, y vale. Yo creo que las pistas que más os van a ayudar es que el primer encuentro es chocante y accidentado y que aparecen en los Juegos Olímpicos. ¿Os acordaréis o de ellos o de sus amigos? Vale. Vivan los Juegos Olímpicos, que nos ha hecho mucha ilusión escuchar las bandas sonoras. Yo me posiciono como un ser muy, muy emocionado al respecto. Qué guay. Vale, pues ya digo, nos está quedando un programa como muy deportivo, lo cual me encanta porque es lo que toca en estos momentos. Sí. Y encomendamos aquí a los oyentes a que con estas pistas adivinen de quiénes se trata, quiénes son los personajes de esta pareja y a ver si aciertan. Seguro que sí, porque son muy inteligentes. Sí. Así que, Marta, nos vemos el mes que viene con más contenido. Ya nos vamos acercando al final de las tramas maestras. Dos programas más y terminarán, pero ya os adelanto que una de las que tendremos el próximo mes es la del sacrificio. Wow, esa va a ser muy dramática, ¿eh? Sí, y da para mucho también. Da para mucho. Pues lo dejamos en este punto, ha sido un placer y eso, y repetimos. Igualmente. Aquí el mes que viene. Un saludo.